Me llamo Amanda Sae, voy quinto y el libro que voy a presentar yo veo. ¿Quién es el autor o autora de este libro? Alejandro Magallanes. Oye, y cuéntame, ¿de qué se trata el libro? ¿Por qué te llamó la atención? no sé. Es un libro, veo, con dibujos, con líneas y con dibujos. Sí. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es el desafío de este libro? Que la primera hoja sale yo veo y sale como pura línea y si pasa ya la otra hoja es un gato. Este libro lo podemos encontrar en la biblioteca CRA de nuestra escuela, Juan Guáquez Murillo. ¿Lo escuchamos? Sí. Sebastián Carreto. Dígalo con sus palabras. Me gustaron los dibujos y quiero recomendárselo a otros niños de la clase. Santos Chávez. Me gustan los dibujos y debería recomendárselo a un montón de otros niños. ¿Dónde podemos Manuel encontrar este Espinosa, libro? Pablo En el Bibliocra de la escuela Juan Guáquez Morfín. Aficionado al bueno, al veneno. al igual que tú, necesitas oxígeno para sobrevivir. Ellas no pueden vivir sin sus fatos tóxicos, pues esta fantástica bacteria a la que es posiblemente convirtió nuestro planeta en un lugar habitable hace mucho, mucho tiempo y la todo dato de una atmósfera respirable. Oye, qué interesante lo que hablas a propósito de estas bacterias sulfurosas. ¿Cómo se llama el libro y dónde podemos encontrarlo? Mundo de veneno, Sarca Fénico va Anastasia Astroco va Excelente. ¿Y dónde podemos encontrar este libro? en una librería o cualquiera a la que podrán ir. Y también aquí en nuestra biblioteca, ¿cómo se llama esta biblioteca? La biblioteca del CRA de la escuela. De cra. Excelente, muchas gracias.